Jesús, nombre que todo lo cambia. En tu presencia hallamos gracia. Eres la luz que guía nuestro camino. En ti encontramos paz y destino. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por nuestra libertad. Resucitaste con poder y victoria. Eres la esperanza que llena nuestra historia. En cada prueba, en cada situación, tu gracia es nuestra fuerza y canción. Eres nuestro refugio, roca y redentor. En ti hallamos consuelo y favor. En tu nombre encontramos vida. Eres el camino, la verdad y la salida. En cada día y en cada lugar, tu amor transforma y restaura sin cesar. En tu nombre encontramos vida. Eres el camino, la verdad y la salida. En cada día y en cada lugar, tu amor transforma y restaura sin cesar. En la vida y en la eternidad, tu nombre exaltamos con fidelidad. Eres nuestro todo, razón de ser. En tu amor hallamos poder vencer. Jesús, nombre que todo lo cambia. En tu presencia hallamos gracia. Eres la luz que guía nuestro camino. En ti encontramos paz y destino. Jesús, nombre que todo lo cambia. En tu presencia hallamos gracia. Eres la luz que guía nuestro camino. En ti encontramos paz y destino.